cometido, más he sufrido. Suéltame, déjame vivir. Me tienes bien amarrado, no me dejas respirar. Tus celos me vuelven loco, no quiero vivir así. Pasaré contigo y seré el final. Pero si prometes que vas a cambiar, te perdonaré. La última noche pasaré contigo.